principal. ¿Joker será? ¿Joker será? ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robin lo hará, Robin lo hará. ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Robin lo hará, Robin lo hará. ¿En el Batimóvil, móvil, móvil? Robin lo hará, Robin lo hará. ¿Y dónde dará la famosa fiesta? En un rascacielos de su propiedad. En un rascacielos de su propiedad. Gótica bailará cumbia gatubera con el guasón en la fiesta de Palma.